Hicimos reunión primero con todos los servicios a cargo de fiscalizar, controlar y asegurarse que cada una de las fiestas que se produzcan en la provincia tengan las condiciones adecuadas de seguridad, de salud, para darle tranquilidad y a las familias que concurren y que sea realmente una celebración. Después nos juntamos con todas las personas que han ingresado solicitudes de permiso para eventos masivos en las distintas comunas, entregándole todas las indicaciones al respecto, y fiscalizaremos alrededor del 13-14 de septiembre, que son un par de días antes, para que tengan también la posibilidad de mejorar si es que es necesario. Y hasta el lunes 10 a la mediodía se van a recibir solicitudes de eventos de mayor connotación. Así que invitar a quienes aún no han traído su documentación, que la traigan de aquí al lunes.